pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Por fin llegó el día esperado. Después de 5 meses o más de práctica y aprendizaje, de errores y desaciertos, de críticas y elogios, ha llegado el día en que se cumple un sueño, el de salir al aire por primera vez. Decía que se cumple un sueño. Imaginarse cosas también es un sueño. Vos que estás del otro lado del receptor, trabajando, descansando con tu familia, solo o sola. Nos imaginás a nosotros, los que estamos de este lado del micrófono. Eso es la magia de la radio. Aunque habrá cosas que no podremos ni queremos ocultar, como por ejemplo nuestro momento bajón, que tal vez se refleja con lo que te pasa a vos. Solo un momento. Después de la alegría, que será una sonrisa y queremos que te contagies de eso. Por eso, damos a comienzo a este programa que hemos dado de llamar Lagrimita y Morisqueta. Yeah. siendo aquel muchacho soñador que observaba las estrellas. Sigo siendo aquel muchacho soñador, pero no la veo tan bella. Soñé. Como en un cuento de amor, todo como comenzó, y en mi cabeza quedó, chica del suburbano. Bueno, ahora sí, bienvenidos a Lagrimita y Morisqueta. Somos pibes de un taller de radio que se llama Hacete Oír, y podemos presentarnos. Tenemos a Julio a mi izquierda, que es el columnista. Hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Emilia. Hola, gente. ¿Cómo están? Que es nuestra co-conductora y que casualmente está a mi derecha. Después tenemos en la operación a Juan, el productor, que es Miguel, y Leo haciéndonos la segunda, nuestro coordinador de piso. Bueno, hoy vamos a tener de todo. Un poquito... ¿Cómo me gusta esta cortina? Bueno, vamos a tener cosas innecesarias, pero... Ahora vamos a ver de qué se trata y lo vamos a poder explicar bien. Bueno, ahora día domingo, tenemos un día nublado, 25 grados, hace una térmica 30, hace un calor bárbaro. Es tremendo en la pecerita, es tremendo. Es cálido, está cálido. Yo me imagino que debe ser lindo en invierno, pero en verano es para estar abajo de una palmera. Sí, pero no me gustan los bichos en el verano. Ah, ¿los mosquitos? Sí, los mosquitos, exactamente, de eso hablo. A andar a los manotazos todo el día, ¿no? Y sí. ¿Los teléfonos? Bueno, nos podés llamar al 466-6559. O mandanos un mensajito de texto al 15-61-54-03-59. O conectate por la web a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Ahora te vamos a contar de esas cosas inútiles que, si no las sabes, está bien que no las sepas. Pero si las sabes, podés zafar un asadito con un par de temas más para sacar. Emi, ¿qué nos podés contar? Y bueno, hay una que dice, que es muy conocida, ¿no? La tarjeta de negocios de Al Capone decía que era un vendedor de muebles usados. Es un genio. Un genio. ¿Lo atraparon con la tarjeta esa? Y la de Jack decía que era deshuesador de pollo. Bueno, hay otra, mirá. Hay más gallinas en el mundo que personas. Porque no. Somos de River y del gallito de Mono. ¿Vos sos de River? Yo soy de Anda. River. Vos, que estás del otro lado, me querrás decir muchas cosas de River y del gallito de Morón. Las acepto, mandame mensajitos al 1561-540359 y ahí... Te sacamos al aire, lo que quieras, y leemos tu comentario. Ay, leo más, ¿no? Es imposible estornudar con los ojos abiertos. No. ¿Intentaste vos? Sí. ¿Intentaste? Mira, si el estornudo sale a 110 kilómetros por hora. Qué datos tremendos, yo la verdad que los desconocía. No, pero me dejan muy en duda, yo quiero intentar ahora. La gente también puede participar y tirarnos alguno que no sepamos nosotros, ¿no? Obviamente. Estornudar con los ojos... Se van a poner a estornudar todos. ¿Y las chicas que hacen ojito? Las mujeres parpadean dos veces más que los hombres. Me encanta. Ahí es cuando les cabe las guampas, básicamente. Que no es nuestro caso, ¿no, Julio? No es nuestro caso. De afuera nos dicen que tampoco totalmente están en desacuerdo con eso, pero... bueno, parpadean más. Y otra, las mariposas saborean con los pies. ¿Por qué quieres saber eso? Las mariposas. No tenía que saberlo entonces. No, ese no era. Las mariposas saborean con los pies. ¿Te gustaría, sea, Walter, te gustaría saborear con los pies? No, porque sabes que me gusta andar descalzo. Y la verdad que tengo 7 perros en casa, ¿no? No. Tengo 7 perros y un árbol de mora que nadie las come ya. Entonces. ¿Los perros están flacos o gordos? No, están todos flacos. ¿Por qué tenés 7 perros? Porque me gusta contarles las costillas. El dueño no se hace cargo. Claro, porque yo un día, es algo científico también. Yo agarré y me conté mis costillas. Llegué a calcular que tenía 20 costillas, ponele. Y tenía 2 flotantes, ¿viste? Resulta que los perros de mi casa, al no tener nada más del otro lado, eran todas flotantes las costillas. Entonces yo dije, ah, pobre perro. Podríamos comer. Es una denuncia. Se varía, se puede variar la cantidad de costillas flotantes o no flotantes. ¿Qué sería eso de flotante y no flotante? No sé. Que no están agarradas en nada, que son de Tergopol, que. Bueno, hay otra. Nos fuimos de tema. ¿Sí? Leonardo da Vinci inventó las tijeras. Es un inventor. Inventó las tijeras, no se sabía, ¿verdad? Igual yo conozco un par de personas que. Unos que sacan el rédito de eso que algunos le decimos peluqueros. Otros coafer. Y después hay otros que no las conocen. Y tienen el pelo largo, largo, largo, largo, largo. Y que están muy enojados con este muchacho. Ah, bueno. ¿Los hippies? ¿De pelo largo? Ponele. Hay un par para nombrar. Y bueno, otro te leo. Un caracol puede dormir por 3 años. Oh. ¿Puede dormir? Sí, puede dormir. Que no saca las antenitas que vos si las tocas se. No, no, no. Capaz que está pegado, ¿viste? Entonces, se pegan los caracoles. Sí. Entonces me considero un caracol. Duermo mucho. Duerme en 3 años. Este se duerme en 3 años. Durante 3 años. Estoy haciendo huevo, 3 años durmiendo. No, es un ejemplo, digamos. Bueno, a ver, con qué. Si tenés una más, tirame. ¿Otra más? A ver. Creo que se me acabó. Ah, una moneda de 10 centavos americanos tiene 118 surcos alrededor del borde. No lo creo, y me voy a ir a contarlo. Pero primero nos vamos a ir con un tema, así yo. Dale. Me voy a contarlo, tranquilo. El amor que sentí por vos ya se ha alejado. Como una flor él se marchitó. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad. Y mi corazón gritando. Sálvame. Que no quiero estar. Pronto pasará y estaré a salvo. sentiré esta soledad. No, no, no. Que me está matando. Sálvame. Que no quiero estar así. Quiero poder verte. Ser feliz, quiero, sálvame, verte, que no quiero estar así, verte, quiero poder verte, quiero y volver a ser feliz. Bueno, doctor, ese es el problema que yo tengo. La entiendo. Usted tiene un dilema. Resuélvalo en Lagrimita y Morisqueta. Con Tony de Seguridad. Lagrimita y Morisqueta. Domingos de 17 a 18 por FM Moreno. La definición dice: el trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, capacidad de conectar emocionalmente con los demás, que empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Ajá. Definición de narcisismo. Exactamente. Esa es la definición de narcisismo. Capacidad de conectar emocionalmente con los demás, que empieza al principio de la edad adulta. En la niñez. O sea, que si tus viejos no te dieron bola desde chico, puede que la necesites más adelante. Digamos, como que es un plazo fijo, como que lo vas a recibir a largo plazo. No, lo necesitas en la niñez. Lo necesitas, pero si, sí, no, si no lo recibiste, Lo vas buscando. Lo vas buscando más adelante. De alguna manera, exhibiéndote, tratando de hacerte ver, pero... Eso sería el cómo se manifiesta. Sí. A causa de los padres que no le prestan atención al hijo, ¿será? Sí, pero por ahí, viste, tus viejos se laburaban y no tenían tiempo y bueno, no es tu culpa. ¿Querés que te diga cómo se manifiesta? Dale. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia. Por ejemplo, exagera los logros y capacidades. Espera ser reconocido como superior sin unos logros proporcionados. Es habitual en los narcisistas sobrevalorar sus capacidades y exagerar sus conocimientos y cualidades. Mira, entonces, ¿sabes? Sin saberlo conocemos un par de narcisistas. Yo por lo menos... Muy creídos, Manuel. Por eso lo que... ¿Unos cuantos? Sí, unos cuantos. No vas a nombrar ninguno, ¿no? No voy a nombrar a ninguna Analía porque si no se puede llegar a... Me pueden llegar a pegar en la salida o me pueden llegar a venir a buscar en la radio. ¿No? Todos tenemos un poquito de narcisismo. Es que es lindo un poquito. Sí, se disfruta. Más en los jóvenes, ¿no? Se da más en los jóvenes. Es como que necesitas ese cariño. No digo que esté del todo bien, pero un poquito, qué sé yo. Estaría bueno que te reconozcan de vez en cuando. Y pero el narcisista es parte de la personalidad de él. Como que viene de raíz, por ejemplo, lo que dijiste. Que viene a causa de los padres y... Se mama desde chiquito, entonces. ¿Querés que te diga cómo son estos sujetos? Obviamente, me queda toda la duda. Los sujetos narcisistas poseen una autoestima muy vulnerable, siendo por esto muy sensible al ultraje, de la crítica o la frustración. En relación con esto, las críticas pueden llegar a obsesionarles y hacer que se sientan hundidos y vacíos. Otro síntoma es el deterioro de sus relaciones sociales como consecuencia de su pretenciosidad y necesidad constante de admiración. Otro síntoma más, mira. Es la incapacidad para arriesgar nada por la posibilidad de frustración que ello conlleva. Mira, o sea que en vez de ver si... Si puede mejorarlo, claro, se frustran. Se quedan en su misma imagen. Son muy llamados. No pueden conectar con la gente, ¿no? No son muy sociables. Claro, pues es un poco antipático esto de... Claro, de que todo el tiempo yo, es el yoísmo, vendría a ser. Sí, así. La palabra preferida es yo. Claro. Yo, mí y tantas otras más. Pero, bueno, qué difícil que es esto. El poder darse cuenta. Y bueno... Por ahí uno no sabe de, o sea, digamos cómo estar con la otra persona, el narcisista, y no lo pueden cambiar a la persona esa. Entonces no se cura directamente, ¿no? Sí, se cura. ¿Se cura? Sí, tratamiento psicológico. Sí, pero quédense tranquilos que no pasa nada. Y ahora te lo seguimos contando. Primero vamos a un temita. De Mr. Panqueque. diario que se desintegró. La radio y la tele aseguran que nunca existió. Mr. Panqueque, que nunca existió. Mr. Panqueque. Mr. Panqueque. Quédate ahí, ya regresa Lagrimita y Morisqueta. Lagrimita y Morisqueta. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Lagrimita y Morisqueta. Lagrimita y Morisqueta. Un movimiento popular contra la siesta. Como en un cuento de amor, todo como comenzó, y en mi cabeza quedó, chica de suburbano, terminaremos lo que... Bueno, acá te estoy cerrando el tema con una preguntita, mira. ¿Será entonces que esta fascinación por el aspecto físico y la necesidad de mostrarla enmascara inseguridades y cualidades no tan bellas? La respuesta seguramente no está en solo la imagen que nos devuelve el espejo. Apa, mira, la dejo ahí picando nomás para los oyentes, para que nos manden mensajitos. Que la piensen, exactamente. Que discutan. Pero ¿cuál es el número de los mensajitos? Yo te lo digo. Es 15 61 54 03 59. O nos podés llamar al 466 6559. O por email, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Según el diccionario, la sociedad es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico, destinándolo a la subsistencia e interactuando entre sí cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. ¿Y qué entendamos la sociedad en Lagrimita y Morisqueta? Bueno, el tema de hoy para presentarle es sobre la globalización. Bueno, esto se trata de un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala. Y consiste en la creciente comunicación e independencia entre distintos países del mundo unificando sus mercados. Bueno, más que nada esto de es cultural también, presenta más en la cultura de los Países Bajos. Es lo que yo te voy a discutir, porque ellos vienen de otras raíces, los mercados, más que nada, los grandes mercados como el Walmart, las empresas McDonald's, grandes, que vienen a imponer cultura todo el que tiempo. Que vienen a imponer cultura en los Países Bajos. Y que ellos, inconscientemente, la gente acá en la sociedad, se agarra de eso. Por ejemplo, en Halloween. Nosotros nos festejamos de Halloween. Puede ser, porque yo conozco gente que lo festeja orgullosamente. Sí, pero no es cultura de nosotros, en realidad. No viene la cultura. A mí me trataron de loco porque fui a una fiesta de la Pachamama en Cuartel Quinto. Bueno, ¿ves? Cosas así que nosotros tenemos como cultura, no las implementamos en masa. Y viene otra gran empresa y nos viene a culturizar. Y que tienen un montón de conveniencias, obviamente. Tienen un montón de intereses detrás que influyen todo el tiempo. Es como comerle la cabeza a la gente, ¿no? Como picotearle la cabeza y que se entre y que se acostumbre a eso. Le ponen, el extranjero, no. Le ponen una gorrita y un pollito adentro y que te vaya picando la cabeza. Exactamente. Sería una buena idea, ¿no? Para convencer a la gente, ¿o no? Que claro. Escuchen la grimita de Morisqueta. Ah, puede ser. Cuidado. Y bueno, ¿qué opinás vos, Julio, de esto? Yo. Y es un bardo total, te digo. Porque mira, si voy a entrar a un supermercado extranjero y el nombre no lo entiendo porque está en inglés, si no sé inglés, como. O en francés. Digamos. Vos entrás al de la C grandota y no entendés. Depende cómo hables o qué tonito de provincia tengas, lo dicen de diferentes formas. ¿Ah, sí? Sí. No lo voy a decir porque no le voy a hacer chivo. Nah, pero por ejemplo, a un nacional que es más fácil, también porque se le da el desprecio de que es nacional. Tiene un montón de cosas también desde los medios que no apoyan al mercado nacional. O sea, decís que desprestigiaron nuestros mercados. Nuestros mercados, eso, nuestras industrias. Por eso se fueron plantando tanto los extranjeros por el interés, ¿no? Digamos. Y sí, por el tema de la globalización más que nada, porque la comunicación, algo social, lo tecnológico, ya todo avanzado, se fueron a los Países Bajos, que ahí pueden chuparle la sangre directamente. Básicamente la globalización es una madre y después hay modelos culturales que van a atraer justamente las empresas, pero el modelo más claro es el neoliberal, que es el plan económico, donde acá se implementa lo que el Estado era malo y salían propagandas en la época de Menem que decía que mostraban la imagen de una silla hecha en Argentina. Ajá, y una imagen de una silla hecha por una empresa internacional. Y mostraban que la silla era de mala calidad, era fea. Sí. Y cómo se desvaloraba al mercado nacional. Exactamente. Cómo se iba pegándole palazos de a poquito desde los medios para así conseguir que las grandes empresas, los grandes monopolios puedan implantarse y hacer una buena base. Y bueno, vamos cerrando. Esto es para usted, oyente, que sea consciente y que valoricen un poco las costumbres y la cultura argentina. Bueno, ahí está la reflexión de Emilia. siesta. Un movimiento popular contra la siesta. Bueno, ahora estamos con Disonancia, que es una banda de acá de Moreno. Bueno, chicos, a ver, preséntense. Bueno, buenas como eso. Nosotros somos Disonancia, de acá de Moreno, residenciados en el barrio Puerta Hierro, parte de Álvarez y una parte en la reja que vendría a ser la batería, ¿no? El que les habla es Leandro, o Chucky, como quieran llamarme, el cantante. Según, ¿el guitarrista? Primera guitarrista. Primera guitarrista, levanten, mira. Facundo, bajos, algunos coros. Y después Emiliano, que está acá atrás nuestro, que está medio lejito del micrófono, pero. No quiere hablar, me parece. Un par de palabritas, dale. Pocas palabras. Bueno. Bueno, chicos, ahora le vamos a hacer unas preguntitas como para que la gente los conozca. Y bueno, queríamos saber hace cuánto tiempo que están. Y la banda, perfectamente conformada, por así decir, estamos aproximadamente hace 2 meses, porque viene. En un retaguarde que entra gente, sale gente, como ser el Facu, que es el bajista, está hace 2 meses. Después está Sebastián Ramos, que hoy no asistió por el tema, bueno, un cumpleaños de un amigo. Pero los que venimos desde el cero de la banda somos, estoy yo y está Emiliano, que es el batero, ¿no? Que venimos aproximadamente hace 1 año y medio ya tocando. La banda tuvo que pasar por varios integrantes como para que se defina completamente, tanto en estilo como en lo que es la personalidad nuestra, ¿no? Bueno, y dicen tienen un demo, más o menos. Sí, algo así vendría a ser. Un demo bastante casero, pero hecho con bastante esfuerzo, por así decir. Y a puro pulmón. Sí, tal cual, porque fue comprar los equipos a nuestra manera, grabarlos en casa, quedarnos hasta tarde, hasta las 6 de la mañana. Consola. Consola, baffles. Eso todo. Fue uno de los mayores gastos, ¿no? Sí, gasto y por el tema de no tener auto, ir a buscar las cosas a Capital, traer todo a la espalda. Que venían todos viajando en el trencito. Sí, algo así, con las cajas bastante pesadonga. Sí. Chicos, ahí cuando hablaban del estilo, ¿qué estilo es la banda? Y si tenemos que definirlo como un estilo básico y principal, que es lo que más nos destaca, es el rock. Porque es lo que más nos manda adelante, ¿no? Y lo que más nos llama la atención a todos. Pero también a su vez no nos encerramos en un solo estilo de rock, porque podemos hacer desde rock punky, por ahí en una de esas salimos con una balada de lo que era la onda Scorpions, por ahí también salimos con algo más hard, tirando a como rata, los Guns, la renga, Divididos, todo lo que es música de la buena, como quien se suele llamarle, ¿no? De hecho hacemos bastantes covers, practicamos, y sí. Más que nada con temas Divididos, la renga. ¿Temas preferidos en la sala de ensayo? ¿Cuáles son? Que decís, este seguro lo tocamos. Los de ustedes. Sí, principalmente, obvio, como toda banda quiere tocar sus temas. Pero al momento de elegir covers, uno de los que más, ¿no? Uno de los que más llegamos a tocar, por así decir, es Tengo, la versión de Sandro por Divididos. Otra es Tu Al Vacío, de No Te Va a Gustar, entre otros. Bueno, chicos, ¿quieren tocar una canción? ¿Tú decís? ¿Con cuál vamos? ¿Condenar? Vale. Opa. Aguanten un cachito, está medio desafinadito, ¿se pueden seguir hablando o algo? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama el tema entonces? Ahí el baterista me va a comentar. El tema se llama Condenada. Sí. Ya hace rato venimos armando y ya ahora quedó enterito con la banda. Es más cómodo tener una banda ya inamovible. Sí, que... sí, ya quedó fija y bueno, ahora están todos los temas bien armados. Ya están bien pulidos. Cuando quieran, chicos. Los ciegos, el país de los sordos, ya no encuentran el remedio. Te soltaron las manos y los codos, te soltaron en el medio. Del huracán de las vidas pasadas, donde nadie mete un dedo. La paranoia de la condenada, gripe que nos mata de miedo. Las campanas del juicio final rompen oídos sordos, luces con tanta oscuridad, llegan los ojos rojos, te soltaron los brazos el mar, los últimos secretos, el diario de Dios, el diario de Dios. Del huracán de las vías pasadas, donde nadie mete un dedo, la paranoia de la condenada, gripe que nos mata de miedo. Las campanas del juicio final rompen oídos sordos, luces con tanta oscuridad, cierran los ojos rojos, te soltaron los brazos el mar, los últimos secretos del diario de Dios, del diario de Dios. Las campanas del juicio final rompen oídos sordos, luces con tanta oscuridad, ciegan los ojos rojos. Las campanas del juicio final rompen oídos sordos, luces con tanta oscuridad, ciegan los ojos rojos. ¡Bravo! Disonancia. La primera es que hacemos un acústico. O sea, sonó muy bien. Preparado 5 minutitos antes. No miento. muy bien, chicos. No debería decirlo igual, pero. No, ellos tienen toda la práctica, todos los ensayos encima. Son unos capos. Aparte, sonó re bien, en serio. Gracias. Gracias. ¿Y van a tocar en algún lado? ¿O? Sí, mira, para decirlo, las dos fechas siguientes que tenemos están ambas en Rodríguez, ¿no? Una es en un festival, por así decir, que lo vamos a hacer junto a los Pasteles Verdes, todo en beneficio a una sociedad comunitaria allá en Rodríguez. Después, si quieren, les dejo la dirección porque todavía no está confirmado el lugar. Y la siguiente fecha vendría a ser el 10 de diciembre en el Cita Pub, un bar de allá también de Rodríguez, en Pedro Huelam, 555. Tomándose el 1, los deja justo en la mi calle, son 5 cuadras como caminando por el lado de la autopista. Exacto, o sea que hacia la derecha bajas. Tal de un, cual. De un lado tenés las vías, para allá no, para el otro lado. El otro lado. Sí, bueno, entonces el 10 de diciembre podemos ir a ver a Disonancia. A Rodríguez con un trencito que hasta capaz que no lo pagás. O con un colectivo que... El número 1, va, 01, no se tomen el 1 pues se van a ir hasta la perlita. Es verdad. Claro. 01. Bueno, volvemos a hablar del demo. Los temas, ¿cuántos temas más o menos? Y hasta ahora venimos grabando. Y grabado 7. Porque está en proceso 7. Y más o menos tenemos unos 10, pero los últimos 3 como que están ensayándose, puliéndose, por así decirlo, todavía. Ah, y después también están los covers, pero generalmente son, no, no son de involucrarse en un demo, claro. Pero o sea, es algo que va también, ¿no? Es como decía, también en el verano, grabar algo. Claro, el verano es una estrategia bastante grande por el tema que acá todos estudiamos. Yo en mi caso trabajo y estudio, después, bueno, él está en el colegio, también está trabajando, Emiliano está casi en la misma, y como que a falta de tiempo recurrimos a las vacaciones. Sí, sí. Un tiempo que por ahí otro chico lo usaría para joder, sí, para salir, bailar, nosotros preferimos dedicarlo a la música. Y laboral sí. No, no dijeron más o menos, ¿qué edades tenían? Tuyo, Facu. Bueno, Leandro tiene 20 años. Cumplió... El viejito de la banda, como quien dice. Sí, hace mucho. Bueno, yo tengo 18. El guitarrista que falta va a cumplir ahora en estos días, también 18. Y Emi, el batista, tiene 15. ¿No, Emi? El nenito de la banda. El nenito, el más chiquitito. Todos niños. Como en el taller de radio que nosotros estábamos, también somos todos de edades muy variadas. Tenemos gente de señoras grandes, que no se les dice la edad, y chicos, claro, como de 16. Eso está bueno porque al ser de diferentes edades se pueden cambiar bastantes opiniones, ¿no? Sí. La edad varía también mucho. Claro, pero lo que uno nota que generalmente, a pesar de la diferencia de edad, uno lo que hace es compartir el sentimiento por el gusto de uno. En el caso de ustedes la radio, en el nuestro la música. Y eso es lo que uno nota, ¿no? Por así decir. Claro. Se va terminando el programa del día de la fecha, día 21. Y bueno, nos estamos despidiendo con Disonancia. Espero que nos escuchen el domingo próximo, de 5 a 6, Lagrimita y Morisqueta. Pueden mandar un mensajito de texto al 1561 540359 o llamarnos al 466-6559 o por mail, por alguna información de la banda, de quiénes somos nosotros, cualquier dudita, mándanos a microfonoabierto@fmmoreno. ¿Cómo te sentiste, Julio, en el primer programa? Muy bien, muy pero muy bien, la pasé estupendo. ¿Vos, Walter? Todo tremendo, me maté mucho de risa con las cosas que no eran necesario saberlas. Si las sabía, sumaba, pero si no, también. Era muy gracioso. Estuvo espectacular, sí. Bueno, sí, estuvo bueno, estuvo muy bueno. Diferentes opiniones y para que la gente quede pensando y para que también nos manden mensajes, que vuelvan a escuchar la radio, ojalá que les guste. Y ya nos estamos yendo. Nos queda un ratito más. Sí, un ratito, bueno. Nos quedamos. Bueno, vos qué decís, el sábado que viene, no, el sábado no, el domingo, mejor dicho, de 5 a 6, ¿qué vas a hacer? Y ¿volverías a la radio a hacer un programa como este, tan divertido? Sí, ni hablar. Indudablemente, entonces, el domingo que viene volvemos. Bueno, chicos, tocan un tema más. Pero quería decir que antes, perdón, después de nosotros sigue el séptimo día. Unos compañeros estupendos. Bueno, ojalá que les haya gustado el programa. Esto fue todo. La Lagrimita y Morisqueta. Y de Disonancia nos vamos. Perdón. Colgado en otra. Bueno, nos vamos con un tema de cómo llamado Cómo Hacer Mar, que si no me equivoco es el que está de cortina, escuchándose de fondo. ¿Cómo hacer una verdad con todas tus mentiras? ¿Cómo pude hacer un mar con solo una lágrima? Horas, minutos, segundos son los que se pasan lento. Tu sol, el agua y el viento no concuerdan. Sientes lástima, ¿cómo poderte mirar si miras para otro lado? Horas, minutos, segundos que me quitan el aliento. Ven y mira un momento, ¿cómo puedo cambiarte el mundo? ¿Cómo poder confiar si tú me sientes lástima? ¿Cómo poderte mirar si miras para otro lado? ¿Cómo sentir amor si estoy viviendo en pecado? ¿Cómo no odiarte hoy si tu amor ya fue entregado y no fue a mí? Bueno, chicos, muchas gracias. En realidad, muchas gracias. Van a saber, disculpar los oyentes, que hoy tenemos muchos nervios. Va, no tantos, pero igual tenemos un par de cosas para arreglar. Pero ante todo, que estamos muy felices por poder estar hoy acá en la radio. Y agradecerles a los chicos de Disonancia nuevamente que nos acompañaron en la primera vez que salimos al aire. Y a ustedes por darnos este espacio, que es bastante importante para nosotros también. Y para la gente que esté interesada en nosotros, pueden encontrarnos en Facebook en Disonancia Rock. Disonancia Rock en Facebook. Tal cual como suena. Bueno, muchas gracias a todos y nos despedimos. Adiosito, que vuelvan el próximo sábado 5 a 6 horas. Hicimos este programa, Walter en la conducción, co-conducción Emilia, columnista mi amigo Julio, Juan en la operación técnica, Miguel en la producción y Leo haciéndonos la segunda y tercera y cuarta desde la operación de piso. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Chau, chau. FM Moreno 90.1.